Muy buenos días a toda la audiencia, ¿qué tal? ¿Cómo andan por ahí, por ese lado del dial? Aquí, caminando, como siempre, en este caso por Villa de las Rosas, nos llegamos hacia la localidad de El Alto, porque según pudimos enterarnos, pudimos escuchar, ¿no? Si agarrás ahora el dial de la radio y le pegás un paneo, te vas a los primeros numeritos, te vas a sorprender porque en la 89.7 se va a poder escuchar una nueva frecuencia, si hablamos de frecuencias, ¿no? El proyecto ya viene llevándose a cabo hace unos años. Estamos hablando de la radio Come Chingones, en donde estamos en este momento sentados junto a Rubén, a quien le agradecemos muchísimo aquí la compañía, sus palabras. Y bueno, nos vinimos justamente para enterarnos ahí de voz propia cómo es que de a poquito la radio Come Chingones va creciendo y se va transformando. Pachi, muchas gracias. ¿Qué hace? Buenas tardes, Pablo. Buenos días. También saludo grande a toda la audiencia. Ahí en el bajo del dial sería. Antes que nada, contanos cómo fue el proceso, cómo fue el caminito Come Chingón para poder hoy estar al aire a través de un dial y hasta dónde se está escuchando esta posibilidad. Yo me acordaba unos días después de que empezáramos con la idea de armar una plataforma de contenidos, que la habíamos llamado Come Chingones, hace 2 años y pico ya. Me llaman del Grito justamente y para charlar acerca de esto y que contara un poco de esta cosa rara de hacer radio por internet, que era una propuesta de hacer algo que no era radio. Y ahora lo entiendo, esto que hacíamos era generar contenidos, generar distintos tipos de contenidos, algunos sonoros, otros audiovisuales, y ese es un poco el proyecto de comunicación de Come Chingones. Más que nada es encontrar un mensaje y distintas herramientas para transmitirlo. Ese un poco fue el origen de Come Chingones en su momento, que decanta en los últimos días en posibilidad de convertirlo también en una frecuencia modulada, en una FM. Empezó siendo así como una salida a poder contar historias y de a poco va evolucionando medio como le pinta, ¿viste? Como le va pintando, pero al mismo tiempo con la misma premisa. Vamos a contar historias y vamos a ver de qué manera las contamos y a dónde las contamos, ¿no? Algunas son audiovisuales, otras son sonoras. Soñamos con también poder contarlas escritas, contar lo que pasa, o por lo menos nuestra mirada de lo que pasa. Hace un par de meses tenemos un proyecto de un programa que sale cada tanto, que se llama Lo Último Que Te Faltaba, en donde convocamos gente de medios, que labura en medios, y charlamos sobre medios, básicamente. En uno de esos programas apareció Mario, de la Triac, y me agitó la cabeza mal, así de, ¿cómo no va a tener una FM? ¿Cómo no va a tener una boludez hace una FM? Yo la hacemos, dale, tenés 2 hierros, un pedazo de madera, y la armamos. Y me hizo creer, así como un chico, básicamente, de que era una boludez hacer. Bueno, no era una boludez ni un poco, pero desde noviembre que estamos embarcados en esta boludez de decir, vamos a poner una antena. Apareció un transmisor, apareció una potencia, apareció una torre, y de a poco una cosa fue llevando a la otra, y todo igual parecía como que no se podía, hasta que de repente se pudo. Ahora tenemos dos temas. Una es esto de hasta dónde y que llegamos, que estamos llegando bastante lejos aparentemente. O sea, hoy nos mandaban mensajes de Luyaba, de Quines, a ciertos sectores de Villa Dolores, a Los Hornillos, como toda la zona que nosotros, radio que nosotros queríamos abarcar, que era más la costa de la sierra, por lo menos hasta San Javier Las Rosas, está como cubierto. Así que es también el desafío y de hacer contenido que valga la pena. Convertirnos, más que en un medio que genera contenido, en un acompañante más a las audiencias que se quieran ir sumando, ¿no? Nos convocamos más en, che, si en algún momento se te para la oreja por algo, que eso que digamos te conmueva, te haga reír, te entretenga, te haga reaccionar en algún tema, es como ese un poco nuestro lugar. Un nuevo desafío, pensado un montón, porque yo todo esto hace 20 años que vengo en la cabeza así como pateándolo, pero siempre ha sido medio utópico. Así que de repente ahora nada, en chiche, nuevo. Bueno, escúchame, Pachi. Para quien esté escuchando y quiera conocer, no conoce la radio, ni sabía que existía, o la escuché alguna vez, ahora la puede escuchar también a través del dial. ¿Cómo? Entre el Grito, sí, y la Triac. Ah, mirá qué fácil. Entre el Grito y la Triac. O sea, sí. Si vos movés un poquito, está en el Grito. Si movés un poquito, está en, sí, la Triac. En el medio de los dos, Está como chingón. Bueno, y si quieren venir acá a conocer la radio, pueden acercarse, ¿cómo llegan? El estudio está en la Casa Grande, acá en el Alto Resbaloso, el lugar donde crecí, donde he sido chico. El espacio está dentro del espacio de la Casa Grande y desde acá hacemos transmisiones que hacemos para radio, también para el canal de YouTube y también por stream para la aplicación y para la plataforma, donde apuntamos a generar contenidos aparte de contenidos escritos, ¿no? Como chingones.com.ar. Bueno, espectacular. Bueno, mucha suerte, que vaya todo ahí hermoso. Bueno, y ahí nos seguimos juntando, igual que ahí en el dial. Que igual que en el dial. Yo agradecerte y puntualmente esto, ojalá no lo edites, pero ser muy claro en esto del agradecimiento por la generosidad, la solidaridad, el lugar que ocupaste, el lugar que siempre ocupaste desde el grito también, la amplitud con la cual abarcan nuevos personajes que venimos apareciendo. Para contar otra cosa, como si no. Y nosotros, con el respeto con el que tratamos de ocupar un pedacito del espacio, atrás de gente que hace muchos años que está haciéndolo, y vos has tenido la humildad y la generosidad de abrirte con eso, así que no lo cortes esta parte, porque es re importante para nosotros que el grito nos vea y que también nos apañe ahí en algún consejo.